uno tiende a pensar que si van a ser dinámicas, van a seguir siendo bien exhaustivas, por lo menos en la región metropolitana, que es donde se presentan la mayor cantidad de casos. Hoy día en el balance del MinSal se reportaron 4.038 nuevos casos de COVID-19 y 35 decesos. Obviamente desde lo que va de la pandemia son los números más lapidarios, lo más preocupante altos a lo que va. Sabíamos obviamente que iba a ser así, pero no deja de preocupar, por sobre todo porque hay muchas situaciones de cifras que, por lo menos de lo que dice el MinSal, que tienen que ver con el autocuidado, no necesariamente porque la pandemia se haya agudizado por razones naturales del virus, sino porque la gente no está haciendo las cuarentenas. Ahora, podemos ver caso a caso cuando sí, cuando no, pero en el fondo esa es la realidad. Yo le decía la situación de la región metropolitana porque de todas las cifras que se han entregado, más del 85% de infectados por el virus se registran en este lugar del país. Sí. Marcelo Coprini. Hoy día en la mañana conversamos con Iskia Siches del Colegio Médico, la presidenta, y ella nos decía un dato. Nuestra amiga, te digo. Que es muy importante y que de pronto se ha perdido un poco esa visión. Ella dice que cuando a una persona se le hace un test porque tiene los síntomas y todo, se demora unos días, cinco días de pronto, en saber si es que está o no está positivo. En ese rato, si llega a ser positivo, en esos cinco días, todo su círculo, al no estar en cuarentena obligada, ha desperdigado el virus. Ha contagiado a todos. Cada uno a distintas personas. Entonces, que es súper importante la trazabilidad, dice ella, de no solo hacer el test, sino decir, ya, usted tiene los síntomas, es muy probable que no tenga, ok. Tiene que hacer cuarentena, y no solo usted, sino ahora, todo su Marcelo, círculo. Sí, estoy atento. Atento. Bueno, acá en el borde de la cancha. Adelante, desde ahí. Podemos hacerlo así, fíjate, porque, mira, acá desde el borde de la cancha te puedo decir, Marcelo, que lo que se ve es que Mañalich hoy día en la mañana cambió su discurso y hizo algo de eco de lo que dijo la increíble presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches. De hecho, dijo que para ellos, si habían síntomas independiente al PCR, entonces era un paciente que debería tener cuarentena, debería empezar su tratamiento. Inmediatamente. Así que, bueno, continuamos allá en la caseta de transmisión. Adelante. Aquí en la zona mixta, en la zona de vestuario, Miguel Guerra por acá. Se hablaba también hoy que cambia nuevamente la categorización del COVID-19. Antes se daban los casos confirmados y para algunos fue polémico, para otros no, cuando se agregó la categoría de los asintomáticos y los sintomáticos, que fueron, obviamente, van en la contabilización. Lo que decía hoy, que va en línea con lo que dice Marco, comentaba el ministro Jaime Mañalich que es probable que de estos 40.000 que se registraron hoy, en los próximos días la cifra aumente aún más, porque ahora se agrega la categoría de caso probable. Es decir, desde caso adelante, probable. Probable. Hay que considerar los contagiados confirmados, los asintomáticos y ahora caso probable. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo en esta época del año, cuando ya comienza la enfermedad de producto de la estación, hay casos respiratorios que se pueden confundir por coronavirus, por COVID-19. Desde ahora, esos casos probables van a ser considerados como, entre comillas, positivos, en el sentido de que van a tener que tener la misma consideración que un caso comprobado, es decir, hacer la cuarentena obligatoria. Hay muchos casos y también hay otro protocolo para hacerse el examen, porque si tú tuviste contacto con una persona que estuvo contagiada, de repente la gente esperaba uno, dos o tres días para hacerse el examen, y después cuando el PCR te dan el resultado, no es efectivo al 100%. Ahora, lo que la recomendación desde el MinSal es que uno espere mínimo una semana, lógicamente haciendo la cuarentena obligatoria, en el caso de que en su lugar de domicilio pueda tener aislamiento del resto de su grupo familiar, que lo haga, y así va a tener más certeza del PCR, porque hay muchos casos que son falsos positivos o falsos negativos. gente que se hace el PCR y le da negativo, pero resulta que todavía no incubaba el virus, y a los dos días, ponte tú, te podías empezar a manifestar los síntomas, pero tú en esos dos días ya te reencontraste con la gente, claro. O si es que tienes los permisos correspondientes, fuiste, Miguel, a tu lugar de trabajo, estuviste con más gente, y así obviamente... Desde el borde de la cancha, volvemos al borde de la cancha, adelante Marco. Eso. Todavía no salen los equipos a la cancha, pero acabo de cruzarme con uno de los médicos acá que me señala justamente lo que tú estás hablando ahí, Miguel, desde la caseta de transmisión. No, él está en la zona mixta. En la zona mixta, perdón, me confundo porque sí. No tengo, estamos todos como el mundo... Ah, me fui a la mierda con el transmisión. El personaje, se demolió el personaje. Desarmó, también. Con una cosa tan... Sí. No, lo que nos dice acá el médico, acá al borde de la cancha, es que ¿sí? Radiana Quintero, que es puntero derecho en esta línea de tres que está presentando el Congreso, habría dado negativo y no tendría. Ahora, a lo mejor no tiene coronavirus, pero pesado era, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero irresponsable es positivo. Bueno, sí. Y tac, volvemos con Miguel Iván, zona mixta. Oye, me acordé de uno de esos, de los memes, mire que andan dando vuelta, le pusieron un texto a esa típica imagen que hay de Snoopy con Charlie Brown conversando arriba de la casita. Entonces, Charlie Brown dice, bueno, la Tierra está llena de seres humanos, el 90% más o menos se piensa que es inteligente. Y Snoopy le dice, sí, pero la mayoría es asintomático. Ah, genial. Es el humor perfecto. Distinto. Oye, no, me gusta esta idea de que estamos en distintas partes del estadio transmitiendo, ¿eh? Sí. En distintos frentes de la noticia. Estamos contigo. Oye, todavía antes de que empiece el partido, ¿eh? Una cosa que siempre me preocupa, aquí desde la caseta central, me gusta estar en la caseta central, discúlpenme, nos podemos intercambiar en los futuros días. Me gusta el borde de la cancha. Me siento al límite. Miguel, me gustaría saber si tiene información. Miguel, ¿es cómodo en la zona mixta? En la zona mixta, si ahí hay una pizarra, algo que tenga el dato de lo que más me preocupa todos los días, porque los contagiados es importante, pero hay muchos contagiados que son asintomáticos, otros que no van a desarrollar una gravedad importante. Pero quienes desarrollan, lo importante son los que están ocupando las camas críticas. Los imprescindibles. Las camas críticas. ¿Cómo vamos en ese ranking? Sí, hasta la fecha de ayer, martes, los números de pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, que es la categoría real, por COVID-19 son 758. Todavía hay un stock de un poquito más de 400 ventiladores, que uno espera que en el fondo se mantenga así, pero en el caso de todavía en la contabilización no están estas donaciones que llegaron de China más unas compras particulares que hizo el gobierno, porque esos lo iban a trasladar, llegan obviamente a Santiago, se iban a trasladar a regiones. Y lo que escuchaba hoy día, que hablaba una persona que lo instala en los centros de salud, se demoran entre 3 y 5 días. Es harto el proceso en instalarlo, porque obviamente hay que ver su operatividad, hay que ver la logística que tienen, porque son aparatos bien complejos. Pero respondiendo a tu pregunta, 758 conectados y 412 disponibles hasta ayer a las 21 horas. Ya, ojalá Torito sale jugando. Ojalá el efecto de la cuarentena en Santiago haga que se disminuya la curva tan pronunciada que iba subiendo, para que se alivie esa situación. Oye, nos dicen que en Maipú está lloviendo y que en algún lugar están sin luz. No nos pone dónde. Caco Valenzuela dice que están sin luz. Esta es clásico. Al voleo. Llueven dos gotas y se corta la luz. Pero al voleo, puede estar mintiendo también. Es verdad, además. Vamos a una canción. Sí, bueno, se abre la cancha ahora mientras esperamos el duelo. Y aquí viene Blondie, ¿eh? Con Debbie Harry, una canción para el olvido. I'm Miguel Iván, el gran Miguel Iván. ¿Qué mano cuenta desde la zona mixta? Acá de la zona mixta, recordar que desde hoy miércoles, ya hace 17 minutos atrás, desde las 18 horas, comenzó el cordón sanitario que, como sabemos, rige en toda la región metropolitana, en el Gran Concepción y en Temuco, tanto para salir como para entrar de la región. Esto a propósito de este interferiado como sándwich que le llaman por el viernes, a propósito del festivo de mañana por el aniversario de las glorias navales del ejército. Cuando dice el ministro Jaime Mañalich, bueno, está esta situación. Después la subsecretaria de Prevención del Delito, Katy, como le dice él, Katy Martorell, va a comentar. Ella fue muy enfática y usa una, no sé si tendrán el audio, a lo mejor me estoy carrileando, pero dice: no intenten salir de Santiago, la fiscalización será implacable. No, tenemos hay mucho audio. Personal, tanto de carabineros como la fuerza pública, que están en estos cordones sanitarios para fiscalizar esta situación. Y al que se le ocurra hacerlo, porque ya en los feriados anteriores ya hay gente que dice que no sabía, que no tenía idea, bueno, ellos arriesgan una multa que puede ir hasta los 50 millones de pesos, como también penas privativas de libertad que van desde los 61 a 541 días de presidio. Digo, hay muy pocas acepciones para la gente que va a poder salir de estos cordones, que son solamente con salvoconductos individuales en primera instancia, que son solamente para trámites funerarios o por un tratamiento médico impostergable. Si alguien viene con una apendicitis y no sacó el permiso, no tiene salvoconducto y tiene que verse solo aquí en Santiago, obviamente va a haber más consideración con esas personas. Y también salvoconductos colectivos que son destinados a asegurar abastecimiento y normal funcionamiento de los lugares acordonados. Son las únicas posibilidades para que usted pueda entrar o salir de estas tres regiones que comentamos. Perfecto, entonces ojalá la gente entre en razón. Hay lugares como, por ejemplo, ciudades de China que habían salido de cualquier tipo de restricción, donde ha habido rebrote en las últimas semanas. Y eso nos tiene que hacer pensar de que esto es una costumbre que hay que mantener, el cuidarse y mantener distancia y todo eso. Yo propongo el cordón sanitario. Lo que haya que hacer es que efectivamente en el lugar de los hechos haya una persona con un cordón, y que si alguien trata de pasarlo, se le engancha una parte, ojalá bien dolorosa, y le aprieta el cordón hasta que la persona entienda. Todavía no salen los equipos a la cancha, pero es una idea. Podemos seguir. Está haciendo trabajo de precalentamiento el cuadro arbitral. Así que, bueno, la volvemos terna a la zona mixta. La terna referil está ahí. El cuarto árbitro luce pantalón muy ajustado y tiene voz pituda. Así que, sí, mira. Mira, aquí para complementar una información que dijimos al comienzo, porque hay un par de personas que en redes sociales preguntaron sobre las cuarentenas. Se extiende la cuarentena en 38 comunas de la capital, que eran las que ya estaban, y se suma Lonquimay. Esto va a ser hasta, eventualmente si no cambia, hasta el próximo viernes ya, hasta el próximo viernes 29, hasta las 22 horas. Chao, Miguel, que te vaya muy bien entonces, hasta el próximo viernes. Son 32 comunas de la provincia de Santiago. más Puente Alto, San Bernardo, Colina, Buin, Padre Hurtado y Lampa. ¿Qué pasó con el asunto que diera motivo de nuestra encuesta en la mañana del diputado Gutiérrez? ¿Hubo noticia? Hubo noticias, mira, ahora durante la tarde, videollamada. Está el trabajo de precalentamiento, acá lo veo. Hoy día por la tarde estaba el Tribunal Constitucional, obviamente por videollamada, decidiendo si es que efectivamente va a haber alguna sanción contra el diputado Hugo Gutiérrez. Hay que poner un poco de contexto, era por que lo acusaba gente, parlamentarios del oficialismo, por incitar al odio. Esto fue en la fiesta Navidad de la familia comunista. ¿Se acuerdan cuando él exhibió una foto, unas cartas que habían hecho unos niños? Unos dibujitos. En uno de los dibujos aparecía el mismo Gutiérrez con una pistola en la mano como disparándole al presidente Sebastián Piñera. Eso se está revisando por ahora. Es humor de niños. Sí, bueno, por lo menos en la jornada de hoy miércoles recibieron las pruebas que presentó Chile Vamos, y con esto lo que ellos buscan obviamente es destituir de su cargo a Hugo Gutiérrez. Ahora, eso no lo haría el Tribunal Constitucional, sino que el Tribunal Constitucional solamente diría si es constitucional la acusación. Exactamente, y ahí ya proseguiría como el proceso más legislativo donde votan los parlamentarios si se hace o no. Ya, esto es para ver si hay... Es un proceso, entonces. Claro. El detalle de por lo menos el procedimiento que se llevó hoy fue que se abstuvieron de estar en esta revisión los ministros del Tribunal Constitucional, Miguel Ángel Fernández, Aróstica. Iván Aróstica y José Ignacio Velas, que se inhabilitaron. Ellos dijeron, no, nos habilitamos de revisar esta solicitud porque ustedes saben, ellos, los dos fueron objetos de una querella por cohecho y prevaricación por parte del propio diputado Hugo Gutiérrez. Entonces, como en el marco de esa investigación penal que todavía está abierta, lo que Gutiérrez cuando lo acusó era por presuntas demoras dolosas que habrían incurrido los jueces en la causa que realiza el Tribunal Constitucional. ¿Se acuerda que lo conversamos? Entonces, o sea, ellos le tienen mal, así que no podrían votar. Sí, pero yo creo que es de mayor probabilidad, tiene sentido. Es como si, mira, tú ya estamos en un enfrentamiento, es mejor que yo me abstenga de estar acá porque la gente lo podría tildar de poco objetivo. Y esto, de todas maneras, el propio Hugo Gutiérrez lo valoró, dijo, bueno, valoró. Me parece de todo el sentido que sea así. Por supuesto. Viene de una temporada difícil. Gutiérrez jugó por el Partido Comunista ya varias fechas. Ya tenía tantas lesiones, varias temporadas. Arrastra una serie de lesiones y digamos, se dice en el plantel de que es bastante tontorrón con las cuentas de internet. Oye, y ha pasado, ha pasado más en el Tribunal de Disciplina, no porque él está acusado, sino por presentar denuncias contra otros jugadores, más que en la cancha mismo. Claro, se cae solo en la cancha, eso hay que decirlo. Bueno, muy bien. Pero... vamos a otra noticia porque ya no queda tiempo para una canción, yo creo. Oye, pero qué maravilla que todo se pueda explicar con fútbol. Pero hagámoslo así todos los días, pues, para ver qué pasa. Sí, tiene más sentido. Oye, pon el humo. Nadie nos da el parelé. Sí. Oye, tenemos al cierre una subsección rectificando la noticia, que no viene de aquí, de este servidor, sino de varias cosas que evolucionaron. Mira, ayer hubo toda una tarea de votación. ¿No existen los multiversos de la NASA? Sí. En esta semana hubo todo un trámite para algo que ayer Marcelo Comparini terminó como concluyendo, como la verdad no importa, que tiene que ver con la cuenta pública. Se había hecho esta votación express, de ponerle una indicación al proyecto de votación telemática, aprendí. Telemático. Donde nosotros estábamos muy pendientes de cómo iba a ser. Como el living automáticos, increíble. La tecnología. Yo había hecho la idea de saber cómo iba a ser el living del presidente Sebastián Piñera, donde desde ahí iba a entregar esta cuenta pública. Bueno, al final el senador Quintana del Partido por la Democracia dijo, mira, la verdad no tiene mucho sentido. ¿Quién no ha... la gente a lo mejor no tiene ganas de saber esto? Y se presentó una solicitud para postergar la cuenta pública al 5 de septiembre. Todo esto, obviamente, en el contexto de la pandemia. Y la verdad es que a lo mejor no tenía muchas ganas de hacer el balance, de estar haciendo videos. Y todos dijeron, mira, ¿sabéis qué? Me tinca la idea. Buena idea. Evaluémosla, estudiémosla. Y todo este trabajo legislativo de votación que habían hecho la Cámara de Diputadas y Diputados, a la basura porque no va a servir de nada. Ah, ya, y está decidido, entonces va a ser en septiembre. Se descarta. No, lo presentaron y lo acogieron de buena manera, pero imagínate si desde el gobierno están diciendo, mira, ¿sabéis qué? Yo creo que esta es una buena idea. La verdad es que no. Y todo el aquel que quiera como enfrentar, como romper las medidas sanitarias, no es muy bien visto. Queda no, como huevón. Oye, yo te decía la mini subsección de Reivindicando, que ya lo había adelantado Marco Silva. Bueno, al final ahora no se sabe si el senador Quinteros tiene o no coronavirus. Es lo que lo dice el médico acá, del plantel. ¿Ya? El médico del plantel, sí, estuvimos ahí conversando. Claro, porque había sido el primer parlamentario que se había confirmado que había dado COVID positivo. Y además, esa había sido la noticia secundaria, porque al final lo que tomaba mayor relevancia había sido este viaje en avión que había hecho, también cuando estuvo en las comisiones sin mascarilla, el beso que le dio ahí a Jimena Rincón. Y al final, desde su equipo confirmaron que se realizó un segundo examen de PCR, el cual dio negativo. De todas maneras, también se había hecho un examen de anticuerpos que también salió negativo. Entonces lo que ellos concluyen es que nunca estuvo contagiado y que dio un falso positivo. Ahora, se estima que, bueno, hoy día ya no creo, pero mañana se estima que se va a realizar el tercer examen de PCR para descartar completamente su contagio. Tengo que tener tercer, el cuarto. Mira. Ahora, yo creo que no, si mira, lo pueden desaforar para sancionarlo por restringir las medidas sanitarias, pues está cruzando los dedos para que quede negativo. Pero te digo una cosa, la irresponsabilidad de haber viajado en avión estando en proceso el estudio es exactamente el mismo. Y siendo autoridad. Aunque salga positivo o salga negativo. La sí, irresponsabilidad es exactamente la misma. Sí, tontorrón. Bueno. tarjeta amarilla para él, por lo menos. Y desde acá nos informan, queridos compañeros de labores, que hay corte de energía en las comunas de San Miguel, La Cisterna, La Granja, San Bernardo. Hasta el momento, sector sur de Santiago, corte de energía. Vamos a ver de qué va esto. Ah, pero eso sería sector sur de Santiago sin luz. Pero también, según lo que dice en él hace 8 minutos. Sector de Villa Lerrazuriz y la zona de Los Nogales en Cerrillos, estación central ya está con 98% de suministro, pero todavía hay algunas líneas cortadas, así que ojo con lo que está pasando con la luz, con esta lluvia que fue, pero oye, nada, bro. Era la lluvia mata pajarito. Mediocre, dijo Marcelo Comparini, pero bueno, es lo que hay, le digo yo, ¿eh? lluvia 0-0, lluvia fome, partido sí, fome, una lluvia, sí. Esperando el resultado, bueno. Muy bien, gracias Miguel por toda la información. Chao, muchachos. Quédate ahí en la zona mixta que por cualquier noticia se aparecen los equipos. Eso, ¿eh? Yo atento a la jugada. Bien, nosotros nos vamos a una pausa comercial y volvemos muy rápidamente y seguimos con el programa. Ya viene Javier Contador. En serio. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde nos juntamos con Carola Urrejola a conversar intensamente. Terminemos la tarde inspirados y conozcamos las historias de vida de los que cumplen sus sueños y se apasionan. Vivamos intensamente desde las 7:30 de la tarde por la 102.1 y en oasisfm.cl. Te esperamos. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Pero Felipito, mira cómo tenís la puerta toda manchada con pelotazos, tacuá. A ver, voy a buscar. ¿Qué pintura me sirve para revivir una puerta manchada? Con Pinturas Tricolor, el que busca siempre pinta. Encuentra tu esmalte al agua tricolor en tiendas Sodimac, Easy, MTS, Chile Mat, Imperial y ferreterías del país. Recuerda preferir la compra online y tomar las precauciones de higiene y seguridad en tiendas. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Ah! ¡Hola! Y yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Estás? Yo ¿estás feliz? Estoy entumida, que tuve que, me conecté tarde de hecho porque me fui a preparar como una agüita, como un tecito, como que tengo acá una taza, porque encuentro que el frío, no sé. Pero ¿y la Comet? ¿Las Animet? No está funcionando la Comet, Animet no sé qué pasó, así que ahí, los niños... Nosotros tenemos un almacén acá en la esquina y Diego partió a ver si encuentra, pidió un permiso especial porque los niños querían comer completo y 1.500 pesos el completo. Entonces dijimos, ¿cómo no va a haber un pan acá en la esquina si acá hay salchicha? Sí, más que les gusta sin napo. No, completo, estoy hablando el pan y la salchicha, sin tomate y sin palta y sin mayonesa, sin nada. Pero qué mañosos. No, un especial entonces. ¿Ah? No, un especial. Es un desnudo. Es un incompleto. Claro. Ya bueno, ¿y encontraron pan? No sé. Diego está en eso. Yo me tuve que aquí a venir a hacer mis labores. Muerta de frío. Muerta. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Sí, sí, porque es un miércoles viernes, tenemos un fin de semana largo. Programación especial para mañana y pasado, entonces estamos muy contentos. Estamos listos. Oye, yo tomé durante, cuando hacía las rutas, los viajes con Astorga, yo tomaba hidroxicloroquina, que es lo que está tomando Trump. ¿Y para qué lo tomaba ahí? Para la malaria. ¿Y te producía algún efecto contrario? Sí. Sí, me quedó, tengo como unas, de verdad, tengo como, lo tomé durante como un año y medio, como 6 meses continuados y seguido. Pero ¿qué frase es esa? Lo tomé durante un año y medio, 6 meses continuados. No, es que el continuado estaba mal, la frase terminaba antes, se me salió una palabra. Era durante un año y medio, durante 3 meses y luego 3 meses, descontinuado. Pero hablo tan rápido que el des no se escuchó. Ah, perfecto, estamos contigo. Gracias, sí, muchas gracias. Continúa. Se me despigmentó la piel, entonces tengo puntitos blancos en el brazo. No, de verdad, porque hidroxcloro. ¿Estuviste con los pigmeos? ¡Wow! Estuve con los pigmeos. ¿Y fue pigmediados? Fue triste, porque tú sabes que los pigmeos son considerados como una raza inferior por sus pares, entonces son de un nivel de pobreza en África, así como... ¿Pero para un pigmeo considera inferior al otro pigmeo? No, como que los pigmeos dentro del lugar donde viven hay otras tribus que son como otros grupos étnicos que son... chicos, pues Javi, ¿cómo no los van a considerar inferiores? Están los guatusis, los guatusis son los grandes. Era terrible, era. Pero bueno, se me despigmentó la piel. Tengo unos puntitos blancos en los brazos. Aquí tenemos una canción de pigmeos. No. Oye, se puede, así no se puede. Yo trato. Pero ahí me interesa esto. Nano, sería. Sácalo, Nano. Ahí estaba yo. Hola, niños. Me interesó tu experiencia. ¿Cómo están? Tu experiencia con los pigmeos, porque yo creo que muy poca gente ha tenido la oportunidad de estar junto a un pigmeo. Cuando decimos que son chicos, son como el Chico Saavedra, como Verne Núñez. ¿De qué estamos hablando? Como Fernando Godoy. ¿Cómo son? Cuéntanos. Son bajitos, pero son bajitos proporcionalmente, o sea, son como más, son más menudos, pues, son como, pero no son, no sé, pues la gente. El grupo de Ricky Martin. Claro, así, son menuditos. Sí, son entonados, entonces. ¿Sabes qué? Sí, tienen como nariz y como orejitas medias puntiagudas, como no así como el Hobbit, pero algo hay. Ah, mira. Sí. Mira. Oye, pero fue bueno esos viajes que hiciste, ¿eh? Fuiste a lugares bien... Fue bueno, pero por tomar excesivamente me cuesta tanto. ¿Hidroxiquinolina? No, casi, pero bien. O sea, Pero cántala ahí. Cuando me tomo la hidroxiquinolina... Es clor algo. Lo tengo acá, lo voy a buscar. Cloripop. Ahí está. Oye, ¿qué noticia nos querés contar hoy día? Les quiero contar varias cosas. Uno, les dejé ayer esa noticia de ese hombre que es como que una cosa impactante, que logró sobrevivir al 11 de septiembre en Estados Unidos. Me acuerdo. Un cáncer de próstata, y ahora estuvo muy grave de COVID-19 y también salió. Es un socorrista que tiene 58 años, se llama Robert Marrero. En los atentados del 11 de septiembre del 2001 estuvo intubado y en coma inducido por 19 días, muy parecido a lo que le pasó ahora por el COVID. Y así todo, zafó, y como les contaba también, ya antes del 11 de septiembre del 2001 había estado con un cáncer a la próstata bien grave y también zafó. Y así viene por la vida. O sea, entonces, como ha burlado, ha dribleado la muerte ya en tres ocasiones. Mira, sí, increíble. Sí. Es como el Alexis Sánchez de la vida. Totalmente impactante este señor. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice él? Dice que no lo, que está súper sorprendido porque estar en coma además durante, no sé, 20 días para una vez, y ahora de nuevo estuvo 36 días, estuvo alejado de su familia, muy grave. Dice que no lo puede creer, que es como, porque más que le dicen, pero más que usted viene zafando, pero... Y dice que, bueno, todavía no puede caminar, tiene que dar pequeños pasitos, todavía no sabe las secuelas porque todavía no sabemos las secuelas del COVID, además, nadie lo sabe, o sea, no hay mucho todavía para contar, pero el señor este la viene zafando muy bien, y se transformó, lo entrevistaron de todas partes, porque la verdad es que nadie la cuenta así tres veces. Ahora, ¿has visto esas típicas situaciones donde uno dice, o la gente dice, yo después de esto como que volví a vivir, volví a nacer y veo la vida de otra forma, como que ahora voy a gozar más, y al final termináis igual haciendo las mismas tonterías que ha hecho siempre, como que uno no disfruta la vida realmente, ¿no es cierto? ¿No le ha pasado? Yo creo que los chiquillos de Viven, después es como que la vida la vivieron de otra forma, después de la experiencia en Los Andes. Anda a comerte un asado después. Con esta otra vieja, ¿usted no cae mal? ¿Usted nunca estuvo? ¿Viste eso de esa feria hoy día? ¿No? Es que estaba en una comisión de defensa. Y se le quedó prendido y estaba Mónica González, Premio Nacional de Periodismo, y Jorge Baradit, invitado a esa comisión. Entonces dijo, oye, voy a responder un llamado y vengo, y se le filtró este audio a todos. Por favor, estoy nanito. Estoy en la comisión de defensa donde está Baradit. ¿Sí? Estoy en la comisión de defensa donde está Baradit con esta otra vieja que nos cae mal. Pero realmente había otra vieja. Es la risa de Mónica González después de que se enteró. Presidente, ¿puedo seguir hablando? Sí, disculpe, don Eduardo Santos, estaba pidiendo que me habilitaran el micrófono, lamentablemente ocurrió una intromisión. Pero la inteligencia. La cámara. Aquí hay inteligencia. Falló la inteligencia. Claro, ahí que... Bueno, eso y la Mónica se rió. Sí, lo tomó con humor. Mira, ¿cómo te tomáis una cosa así? ¿Usted nunca estaba a punto de morir y dijeron, yo aquí de aquí para adelante vivo distinto mi vida? ¿Nunca sintieron ese impulso? Es que si un desconocido te ofrece flores, impulso. Yo me acuerdo una vez cruzando la 5 Norte, que los autos pasan muy fuerte. ¿Y tu pata? No, yo iba en auto, tenía que cruzarla en una calle como poco habilitada, la verdad. Bien temprano en la mañana. Y miré para el lado equivocado. ¿Y viste cuando te confundí? Porque muy dormido y todo. Miré para el lado equivocado y me tiré nomás. Pero en el último segundo frené. Y pasó un auto a 2 centímetros, así, ¡fa! Un camión. Una cosa. Y digo, yo acelero un poco más y hasta ahí nomás llegué. Y por un buen rato me fui pensando, mira, podría estar muerto, yo debería vivir mi vida distinto, pero ya cuando llegué a donde tenía que ir se me había olvidado. Y uno sigue viviendo como siempre. Si uno sigue viviendo como siempre. No, a mí me pasó una vez que se me cayó, como iba cruzando, me acuerdo, Los Leones con Eliodoro Yáñez, yo iba cruzando por Eliodoro Yáñez, y se me cayó algo en la mochila y me agaché a buscarlo y un auto dobló y pasó también a 1 centímetro. Entonces siempre me quedó la duda si no me hubiera agachado a recogerlo, si ese auto me hubiera atropellado o no, porque me hubiera volado porque era fuerte. Y me quedé con esa sensación. Creo que dos veces me ha pasado. Me quedé con esa sensación. Oye, pero yo no tengo ninguna cuestión así. Voy a tener que inventar ahora. Pero de que, ahora. Oye, y una vez me pasó que iba cruzando y iba un auto como a 2 cuadras y. No tengo nada que decir, no me pasó nada, pero nunca me ha pasado eso. Pucha. Bueno, vamos a hablar entonces de mi vida y por eso estoy en el fracaso. Los jugadores de fútbol australiano. Ustedes saben que el fútbol australiano no se juega con esa pelota como balada. Es que es una mezcla como entre rugby y fútbol. Y claro, esos gallos se pegan combo y patadas. Es como un fútbol, todo vale. Sí. Todo vale, claro. Sí, es como una pichanga, pero de rugby. Bueno, las autoridades de fútbol australiano se juega. Se está jugando ahora, por supuesto estaba cancelado, entonces volvieron, pero le pidieron a los jugadores que por favor, dijeron, miren, las aventuras de un día no es que estén prohibidas, pero necesitamos que ustedes tengan no tanta multiplicidad de parejas, porque la verdad es que ahí, si alguno tiene coronavirus, podría esto propagarse. Entonces les pidieron, y los jugadores salieron súper enojados, que se estaban metiendo en la vida privada, pero en el fondo el comentario fue bastante buena onda, fue decirle, chiquillos, cuídense, No es que les vayamos a sancionar como que se anden acostando con quien quieran, pero sabéis que es un comportamiento muy arriesgado para los tiempos que corren el tener tantas parejas sexuales. ¿Y en este deporte se da más que en otros deportes? Parece, pues al parecer, salió hablando uno, que son cabros jóvenes igual y son como medio así vintones, no sé, pues a las chiquillas que le gustan así macetas son como dos bien grandes. Dice, no, a mí no me afecta, tengo un pequeño bebé y una mujer, lo que es una suerte para mí, soy feliz, pero no a todos les pasa lo mismo. Mal. Oye, y estos gallos probablemente cuando salen con una señorita le dicen, oye, todo vale, ¿ah? ¿Eh? Claro, pues esto lo dijo el presidente, la idea dijo el presidente del equipo Collingwood lo dijo la radio Triple M, Eddie Maguire se llama él, puros nombres de película. Eddie Maguire dijo, ¿sabéis qué? La idea es que los chiquillos se calmen un poco y se limite mínimo. Parece que da la sensación de que estuvieran desaforados, sí, que van a salir a dejar la patada. Es que claro, con tanta rabia que tienen dentro de la cancha necesitan cariño después. Exacto. Claro, bueno. Claro. Pues, imagínate que en el fútbol chileno dijeran eso, los jugadores, por favor, más de una polola no. Todos se reirían. Sí, apenas. Y lo otro que ha salido noticia el día de hoy, no sé si lo vieron, fue, yo no conocía al presidente de Portugal. ¿Conocen al presidente de Portugal? Vamos. Don Joaquín Falcao. Falcao. Se llama como uno de ustedes. Marcos. ¡No, Marcelo! ¡Javiera! Marcelo Rebelo de Sousa. ¿Y qué pasó con él? Marcelo Rebelo de Sousa. Es un hombre tan sencillo que salió una foto y día así, como subió alguien y dijo, aquí estoy comprando... No había de hot dog. Regio. Estupendo. Pero mezclaste. Yo pensé que los hot dogs era lo que estaba comprando. El presidente compró pan de hot dog. Pan de hot dog. No. Wow. También compró, no sé lo que compró porque estaba en la fila del supermercado, pero que con una bolita y un chor así como tipo argentino, como un chorcito como de los años como 80, así, con un traje apretadito. Baño. Ya. No, con un traje de baño sueltito, pero un nivel de relajo que uno, no sé, uno duraría que está, o sea, salía a comprar aquí, como Diego que fue a la esquina y me dice Diego, oye, ¿sabés qué? Estaba el presidente ahí haciendo la fila con unos choros y una bolerita. Imposible. Haciendo la fila a comprar el pan de hot dog. Bueno, así Chile, está en la foto. En el Chile de hoy eso no es posible ni ahora, ni creo que va a ser posible en unos buenos años más. Antes también. ¿Cuál era el presidente que se iba caminando? Alessandri. Ya, yeah. Y eso claro. Con suerte. No, aquí no pasa eso, pues. Pero ahí, y todo el mundo está acostumbrado, dice que es muy normal ver al presidente como haciendo la fila del pan. Él se va a bañar todas las mañanas a la playa y ahí toma solcito y se saca fotos con la gente. Actividad que se ha parado por el momento por las circunstancias mundiales. Pero parece que es un tipo muy sencillo y en las fotos muy bonito. Es como un señor que estuviera, como si no tuviera nada que hacer. Como que estuviera en la mañana, va a comprar pancito. Ahí está el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Rebelo de Sousa. Vamos a escuchar una canción portuguesa. Escuché una canción de Portugal. Ya, dale. Vamos. A ver. Cama Camaleón, porque es de Portugal y al día siguiente es de otro lado. Está bien, está cama todo ligado. Cama Camaleón. Otra vieja que nos cae mal. La frase del día. Bueno, aquí estamos con Javi Contador, la primera de Chile, ¿eh? Hoy estoy ¿qué les iba a contar? Ah, mucho adulto mayor ha salido hoy día a la palestra. ¿Por qué? Porque primero la gamer así de juego, de videojuego, más longeva, tiene 90 años y la viejita es seca. Y salió hoy día. Juega, te digo al tiro, como GTS. ¿Cuál es ese, el auto que va atropellando gente? Sí, parece que es el auto que va atropellando gente. Espérame, aquí lo estoy buscando. La tenía aquí. Acá. Oye, Javi, está ahí apareciendo en la tele, ¿ah? ¿Eh? La gente dice, ¿qué es esto? ¿Magia? ¿Qué hice? Parece que está ahí en una repetición de la repetición de la repetición de pasapalabra. Oye, es una señora japonesa que se llama Hamako Mori. GTA, no GTS, GTA, Grand Theft Auto. Sí, claro. Yeah. Y ella tiene ella tiene su propio canal de YouTube y muestra, viste que yo nunca he entendido. Mis hijos una época estuvieron, cuando eran más chicos igual, tuvieron como que es súper raro meterse a ver como que otra gente juega. Yo lo encuentro súper fome, pero parece que a los cabros les gusta. Pero el fútbol es ver cómo otra gente juega, ¿o no? Bueno, ahí muy claro. Hay un montón de cosas, pero sí, pues hay gente que se hace... Pero esos son deportes, pero son deportes, pues, pero en el fondo yo estoy hablando cuando otra persona dice, aquí estoy conduciendo el auto, hoy aquí lo he hecho, ¿qué? Y aquí, y es como ver el juego de computador de otra persona. Yo no digo que no tenga magia, digo que yo no se la he encontrado. Sí, yo también ahí me llama la atención ver en un estadio, como si estuvieras viendo un espectáculo deportivo, a una persona jugando un videojuego. Pero parece que parece que lo pasan bien. Parece que lo, parece que no, pasa lo mismo con el porno, ¿eh? Es muy curioso. Mis hijos, ponte tú, la Mila tuvo una época que se pegaba una YouTube con una niña que abría regalos, con otros niños abriendo como unos juguetes. Decía, aquí me encontré, super chuli, aquí ha venido adentro del huevito, a ver qué viene, es una muñeca preciosa, y vamos a ver. Y son mucho rato abriendo un paquete. Uy, y luego... Me quedé pegado con esa interpretación que hiciste. Está muy buena. No, me encanta cuando parten las youtubers así como que todavía no les va tan bien, tienen las manos así como nada, súper como uno, así sin hacer y todo. Y después tienen las medias uñas, las que trabajan con cosas de niño, va, unas uñas súper hechas, con brillantes, con todo. Cuando ya les empieza a ir bien, están mejor iluminados los sets y todo, y se ven unas manos porque uno les ve las puras manos. Aquí está jugando una niñita con un niñito, pero qué chuli. Bueno, la señora Hamako Mori es la gamer más longeva del mundo. A eso pasó en Japón. ¿Qué pasó en Argentina? Una abuelita la pillaron, ibas a San Telmo y ella tenía tiene alrededor de 80 años y llevaba misma cantidad de dosis de cocaína y le pararon la policía. Y dicen, no, señora, ¿qué está haciendo? No, yo lo que hago es llevar unos dulces para mis nietos. Yo no les voy a permitir que ustedes me revisen porque son dulces para los niños. Y los dulces eran 80 dosis de cocaína. ¡Son dulces! El viejo truco de la anciana que parece inocente. Que parece inocente, con dos teléfonos celulares. ¿Y por qué tienen que venir a ladrar aquí? Uma. Ese fue el Vigo. ¿Uma y Vigo? Sí. Y a propósito de eso, lo hemos hablado de él. Hemos hablado de Tom. A ver si se acuerdan quién es. Que es el señor Tom Moore. Que es... No, pero Vigo, sale de acá. ¿Ustedes lo escuchan o solo lo escuchan? Sí, perfecto. Yo? Pero no molesta. Ah, no molesta. Gracias. Está bien, entendemos. Ok. Pero no para, ¿eh? Esto... Bueno, Tom Moore es este abuelito del señor británico de 100 años que reunió dinero para el sistema de salud de su país dando vuelta en el carrito, en el burrito, 100 vueltas al patio. ¿Se acuerdan de eso? Me acuerdo, sí. Bueno, ahora lo van a nombrar caballero. ¿En serio? Sí, porque él hizo algo muy bonito. Igual juntó ¡caballero! Casi, juntó el equivalente a 33 mil millones de pesos, más o menos. O sea, como una teletón, ¿cachai? Solo por dar las vueltitas en el patio con su burrito, dijo, yo quiero juntar un millón de pesos, más o menos, y se fue superando. Qué bonito que el tema este de ser caballero. Aquí en Chile, aquí podemos aspirar nosotros, los simples lacayos. ¿Qué premio, qué honor podemos tener? Nada. Que te griten en la calle, buena perro. Eso es lo máximo. Claro. Tal vez necesitaríamos un rey. Mario a Don Francisco, por ejemplo. Eso es lo máximo. A lo más. Oye, y lo bonito de este señor que se llama Tom Moore, que ahora le van a nombrar caballero, que ya le habían dado, lo celebraron el cumpleaños con aviones, con todo, cuando cumplió 100, porque esta proeza él la hizo, o este desafío lo hizo cuando tenía 99 años. Cuando cumplió 100, como ya era muy famoso, le fueron a celebrar, fueron como grupos aéreos, también fue un grupo como de la Armada, así hacerle una celebración a la casa, todo muy como son los ingleses, todo súper ceremonial. Y ahora lo van a nombrar caballero. ¿Nos cae mal? A propósito de eso, su historia inspiró a una señora que se llama Zinaida Korneva, que tiene 97 años y que ella es rusa. Y que lo que hace ella es, está haciendo un blog diario para recaudar dinero para la familia de los médicos muertos en Rusia en esta batalla contra el COVID. Y Korneva le mandó un video al capitán británico, a este señor, y le dijo que él iba a mandar para su cumpleaños unos calcetines bordados que dijeran desde Rusia con amor. Oh. Yeah. Oh. Y ya se los envió por correo urgente. Oh. Oh. Y ella puso, no, es chora, me cayó muy bien esta historia. Ella puso, juntos derrotamos en 1945 al fascismo y ahora juntos combatiremos al virus. No le puedo prometer que vaya a dar 100 vueltas alrededor de mi jardín, ya que hace mucho que no salgo de mi casa, pero prometo juntar cada día historias sobre la guerra porque y sobre mi vida. Juntos ganaremos, dijo la heroína rusa de 97 años. Así que muchas noticias, porque antes la noticia, es que lo loco que me parece esta noticia que estoy dando, es que antes lo loco es que la gente salía en la tele cuando cumplía 100 años. ¿Y ahora? ¿Te acordáis? No, pues ahora hay noticias de gente que haciendo cosas, que están haciendo campañas, de gente que vende cocaína en la calle, gente que la edad ya ahora ya como este segmento, es otro segmento tema. Que está apareciendo, claro, los 90 son los antiguos 60. Claro que sí, pues, claro que sí. Entonces, ahora, claro, y como siempre, años, como ha sido la tónica esta semana, me gusta porque siempre, desde que Marcelo tiene cachorro nuevo, que se llama Nono, le expliqué a mis hijos y encontraron que tu nombre era pésimo. No, aquí sé que todos los días hay una discusión a la hora de comida y de almuerzo de qué nombre realmente le vamos a poner. Y han surgido un montón. Yo ayer puse como ejemplo los nombres que tú les pusiste, busqué, me dije, nombres de actores que no sean tan famosos, pero sean obvios, ponerle Brad es muy fome. Y claro, no se nos ocurrió nada. No vino ni uno. No, a mí me iba pésimo con los nombres, fíjate. Pésimo. Te puedo regalar el nombre de un perrito que soñábamos, si la UMA tenía perritos, pero al final se fueron todos porque ¿ya? era imposible tanto perro. Se llamaba Bobby De Niro. Es buen nombre, perro. Pero Bobby De Niro, completo. No, pues le decís Bobby, pero cuando te preguntan cómo se llama, tú le dices Bobby De Niro. Y al tiro agarra otro. No, es que lo fome es que Bobby es muy clásico como perro. ¡Bobby! Por eso la gracia está en el apellido, pues. Ah, yo fíjate hay que aclarar, que no que pude colocarle a mi perro Bodanovich, que era el nombre que yo quería. No, ¿ya? No. ¿Eso es macho o hembra, Bodanovich? Macho, fíjate. ¿Y por qué lo pensáis tanto? ¿Por qué Bodanovich? Me encantaba llamarlo en la calle, ¡Bodanovich! Y que viniera. me parecía que era muy divertido. Pero a mis hijos no. Mis hijos son más fome en eso. El Teo y yo tuvimos una larga conversación y le decíamos que tu perro se llama Nono. Y cuando le decían que no hiciera algo, era muy. Y el Teo me miraba como diciendo: No. No califica esto. Bueno, solo felicitar al doctor Moose de la universidad, que le ha entregado un perro que es un Golden Retriever. Hablando. Y le entregaron, se recibió con su gorrito y todo, como por su ayuda, ser un perro de terapia que lleva 8 años en el centro de asesoramiento Cook. Entonces le entregaron su premio honorífico y se transformó en el primer perro de terapia con un doctorado honorario. Qué lindo. La gente es su padre. Gente con tiene tiempo. Un honoris causa de medicina. Fue una jornada hoy día para crecer como personas, ¿ah? Como humanidad. Sí, es lo bonito. Sí, muy bonito. Lindo, lo bonito y lo importante. ¿Por dónde se pasea la señora? ¿Por dónde se pasea la señora la cocaína? Camino, no, pues Argentina. Ah, en Argentina. Sí, okay. Sí. No, le llevo una cosita a los niños, le llevo una cosa a los nietos. Los caramelos. Es para los niños. Se viene un fin de semana largo que esto es como que es lo mismo, pero no es igual. No, pues, que no es lo mismo, pero es un miércoles viernes, este. Es pero un miércoles viernes. Muchas gracias, Javier. Nos vemos ya el lunes, fíjate. El lunes, sí. Sí. Pásalo sí, bien, vas a tener live y todas las cosas. Sí, el viernes tengo un live muy bueno con Mauricio Durán de Ex Bunker desde México. Ay, qué bueno. Excelente. Y hoy día en mi Instagram personal, si a alguien le gusta la ciencia, también a las 9 de la noche ahí tengo también otro conecte, por si acaso, ¿no? Ahí. No. Pero si ustedes tienen algo, escúchenlo de ustedes, por supuesto. Perfecto. Ok. Bueno, gracias. Besos. Chau, Cari. Saludos allá. Y bueno, Marcelo, me estabas contando algo, ¿no? Sí, pues con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa y ya viene el pequeño gigante del séptimo arte. Ay, muy bien, buenos datos. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Banco BCI. Para hacer un gran viaje no necesitas salir de casa. Te invitamos a recorrer el mundo Oasis, los mejores datos y recomendaciones, películas, series, libros, recetas y mucho más. En un viaje para disfrutar junto a la mejor piloto, Catalina Chuaki. No te pierdas esta Ruta Oasis, todos los martes y jueves, desde las 8 de la noche, solo por la 102.1 y por oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Oportunidad final en el mes de la mamá. Hasta 50% de descuento en estuches y packs de cuidado de la piel y capilar, maquillaje y perfumería hasta el 11 de junio. Si compras en salcobrand.cl, puedes elegir despacho a domicilio o retirar en tu farmacia más cercana. Bases y mayor información en salcobrand.cl. Salcobrand. Oye, amor, mira, le quedó buena la reja al vecino. Bien linda, pues, oye. ¿Y si nosotros pintamos la nuestra? A ver, ¿con qué pintar la reja de una casa? Con Pinturas Tricolor, el que busca siempre pinta. Encuentra tu esmalte sintético tricolor en tiendas Easy, MTS, Chile Mat, Imperial y ferreterías del país. Recuerda preferir la compra online y tomar las precauciones de higiene y seguridad en tiendas. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En esto tampoco es Plaza Italia. ¿Cómo te va, pequeño gigante? Cristian. Señores, ¿cómo están? Bien, pues aquí atentos a los buenos consejos que siempre nos das y para que nos preparemos para el fin de semana largo, además. Exacto. Sí, es bueno, vamos a ir partido en dos. En la primera tanda vamos a hablar de dos documentales y en la segunda de dos ficciones. ¿Les tinca? Ah, perfecto. Sí. Vamos ya. Entonces. Partimos con algo que, bueno, no podíamos haber tenido en el tintero porque resulta que el documental de Michael Hutchence, el fallecido líder de INXS, apareció de la nada en Netflix sin aviso previo el día viernes. Ah, sí, ¿eh? Claro, el documental se llama... Es un documental Mystify. Hecho por quién, en qué condiciones, participa en todo el entorno, aprobado, no aprobado, cuéntanos. A ver, hay una historia larga detrás de esto. Mira, el documental fue dirigido por Richard Lowenstein, un amigo de Hutchence, que es el tipo que dirigió la película que el líder de INXS protagonizó en el cine, que se llama Dogs in Space, Perros en el Espacio, que es como una película un poco en broma, un poco en serio, medio es sci-fi. Como Cerditos en el Espacio. Perritos en el Espacio. Claro, era bien loca Perros en el Espacio, en todo caso. Yo me acuerdo haberla visto en los 90 y no, estaba bien chalada. Ahora, Lowenstein fue un tipo muy cercano a Hutchence, dirigió videos de la banda y estuvo cerca de 10 años trabajando en el proyecto. Hay gente que lo ha criticado porque de verdad hay demasiada cercanía en el fondo, entonces no es una visión crítica de la vida de este personaje. Allá. Sino que más bien es un documental hecho como desde la emoción. Y que bueno, en el caso de un cantante, además muy popular, es la emoción la que tiene que provocar, ¿no? Más que una cosa media policial o que haya por otro lado. O sea, de todas maneras. O sea, y en ese sentido, Lowenstein, por ejemplo, puede contar cosas que nadie sabe de la relación de Hutchence con Paula Yates. Claro. Que fue su esposa y que también más tarde se suicidó también. Sí, pues. Y que tiene todo. La conquista también fue polémica porque estaba casada con este otro cantante irlandés, Bob Geldof, y entonces provocó mucha polémica. Es bien sabroso eso en términos así como de farándula. Hay un poquito de teleserie ahí detrás de eso, claro. Y bueno, lo otro es que también Lowenstein profundiza un poco en algo que en realidad, por lo menos yo no tenía mucha idea, yo no sabía mucho de la vida del cantante, pero ocurre que Hutchence tuvo un grave accidente. Y tuvo un traumatismo cerebral importante y la personalidad cambió. Y no solo eso, sino que perdió el olfato. Ah, no te puedo creer. Y eso todavía con la fama así al tope. O sea, mira, lo que ocurre es que el personaje. Hay A ver, hay gente muy cercana a él que dice que ese accidente tan grave no solo le cambió la personalidad, sino que al mismo tiempo lo habría separado un poco de su relación con las cosas, con el mundo. Ah, ya, le perdió el cariño a la vida. Un poco así. Esto ocurrió el año 92, de hecho. ¿Y cuándo muere? Muere tiempo después. ¿No? Claro. Oye, el documental incluye harta música para los fanáticos del grupo, van a escuchar hartas canciones, conciertos. Fíjate que al contrario de lo que uno podría pensar, es menos música de la que uno cree. No está tan concentrado en la interpretación de los temas y en su vida con In Excess. Murió el 97, Como en la tremenda tormenta que el tipo dejó en torno a él, en torno a su vida, en torno a sus seres queridos. Así que murió el 22 de noviembre de 1997 en Sydney. Wow, ya. Y recordemos que el momento más importante de fama y de, qué sé yo, admiración fue qué sé yo, fines de los 80, principios de los 90. Ya a esa altura ya había un declive. Claro. 95, más o menos. Más o menos, además que la banda tuvo problemas como para adaptarse en el cambio de década y al mismo tiempo, no sé, tuvo encima no solo el grunge, sino que el Britpop. Entonces, sí, estoy viendo, el último gran éxito fue de 1997, el Elegantly Wasted, que sigue siendo programada, sí. Pero es un single, ya, porque antes tenían que cada disco 3, 4 éxitos. En cambio, el álbum que le da el título a esa canción tuvo solo ese gran éxito. Entonces ya venían un poco... Tuvieron 10 años de éxito. Venían finales, exactamente. Exactamente. Claro, bueno, la banda continuó en todo caso. Ya siguió presentándose. ¿Se acuerdan que vino a Chile? Sí, pues vino con un cantante que había ganado en un reality la posibilidad de ser el cantante. Más o menos, claro. Bueno, y eran como cuatro hermanos, ¿no? Los hermanos, sí, Farris, ¿cómo se llaman? Sí. Eran uno los Farris y los otros hermanos eran de apellido. Es como los Bunkers, esta cuestión, así como. Claro. O los. ¿Cómo se llama los otros? Bueno, eso. Los Carihuaches al medio, en el fondo. Claro, tiene una cuestión como de hermanos que hacían. Ah, no, eran tres hermanos Farris. Claro. Estaba Hanches y un tipo Beers. Claro. Ya. Ahí está. Y le ha sido el baterista. Y Penguili, claro. Oye, ya, fantástico. Entonces, ¿dónde se puede verlo en Netflix? Este se puede ver en Netflix. Muy bien, vamos. Otro documental. Vamos al otro documental, ya. Sí, vamos al otro documental rapidito. El otro documental es un documental acerca de Natalie Wood. Ah, What Remains Behind se llama, y es un, a ver, esto a lo mejor para nuestros auditores más jóvenes, Natalie Wood es una figura como media ignota, no la ubican, pero fue una actriz muy importante en los 60 y en los años 70, pero hoy día también es famosa por su muerte. O sea, esta muerte tan sospechosa que ocurrió arriba de un bote en medio de una tormenta, donde todo lo novela de Agatha Christie, como que todos, claro, los dardos apuntan a la gente que iba en el bote. ¿Cómo se llama el marido? Gardner, ¿no? El marido se llama Robert Wagner. Era un actor de la misma era de ella, en el fondo. Y en esa noche supuestamente se habría peleado con Christopher Walken, que era el otro pasajero arriba de este bote. Y en medio de esta pelea de borrachos, ella habría salido de alguna forma perjudicada porque nadie se dio cuenta cuando cayó al mar. Eso es, oye, como la idea, esa es como la historia, digamos, que hay que detrás. Decir que era una mujer extremadamente atractiva, muy bonita, de muy buen físico, iluminada. Una, muy luminosa. Una de las bellezas del cine americano. Sí. Entonces acá. Y ellos hacían, ¿cómo se llamaba la serie? En la vida. Sí. Ellos dos hacían Heart to Heart, ¿cómo se llama? Heart to Heart. Pero eso eran ellos dos. Eran como los 80s. Robert Wagner, sí, con ella. Con Natalie Wood. No era con Stephanie Powers. Sí, no era con ella. Pero era muy parecida a ella, digamos. Pero eso es Robert Wagner. Y ella tuvo una carrera súper importante en el cine. ¿Cómo se llama la película más importante de Natalie Wood? Un clásico. Mira, yo diría que las dos más importantes deben ser Rebelde sin Causa, donde actuó con James Dean. Y la otra es Esplendor en la Hierba. que es una película que hizo con Warren Beatty como a principios de los 60, que es un clásico, es tremendo filme. Bueno, pero entonces, ¿y este como, documental habla sobre su vida? ¿Sobre qué? Es un recorrido como de abanico, un poco, por la carrera, pero también muy centrado en el misterio que ronda la muerte. ¿Y le echan la culpa a Wagner o no? No se le echa la culpa. O sea, a pesar de que a ratos tiene una cara culpable, pero bueno. Para, ¿y Robert Wagner sigue vivo? Sí, todavía. Robert Wagner, años, ¿eh? 90 ¿cómo? Años, sigue vivo. No, sí, ahí está. Ahí impresionante, está, sí, pero cierto. Oye, ¿y dónde se ve Natalie Wood para los fanáticos? Eso se puede ver en HBO Go. Perfecto. ¿Y se llama así Natalie Wood? ¿Cómo se llama? Natalie Wood, What Remains Behind. Perfecto. Muy bien, vamos a una canción y ya vamos con cine propiamente tal a la vuelta. ¿Qué tienes ahí? Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Chay, ay, ay, ay, ay, ay. Ahí está, va Counting Crows. Y ahora nos vamos a revisar algunas películas. Vamos a las ficciones. Sí. A ver, el domingo se estrena en Netflix una película que en los cines bien pasó, bien colada. Es un filme de Matt Damon que se llama Downsizing. Algo así como achicándose o achicando todo, claro. Ya, perfecto. Yo bueno, la Downsizing está buena. Es buena la idea, de hecho. Sí. Sí, o sea, cuenta, por favor, la premisa. Es un poco una comedia. Sí, funciona como comedia, pero también funciona como una especie de fábula. Acerca de, bueno, existe una nueva tecnología, la gente puede achicarse, pero en realidad no se achica como para meterse al interior del cuerpo de otro, por ejemplo, como ocurre en una película de ciencia ficción, sino que se achica para achicar para mejorar su presupuesto. Claro, si un pan lo comen dos personas, la teoría acá es que aquí lo pueden comer 100. Exactamente, imagínate lo que pasa con una botella de vodka. Claro. Bueno, lo que ocurre es que esta nueva tecnología está llevando a miles de americanos a achicarse y se los llevan a unas colonias en Nuevo México de gente diminuta, muy pequeña, realmente muy pequeña, a unos centímetros. Y bueno, el personaje principal, Damon, es un tipo que está planeando mejorar su situación económica a través de esto, pero el problema es que el acuerdo que él tiene con su mujer de achicarse no es respetado. Se achica él y cuando le toca a ella se echa para atrás. Muy bien, y todo se va al carajo. Claro, sí. Oye, esta es una película que tuvo muy buenas críticas en su momento, ¿no? Sí, anduvo súper bien. Lo que pasa es que el director que está detrás de la película es un sujeto que yo creo que a estas alturas debiera tener por lo menos un Oscar. Se llama Alexander Payne. Y nosotros lo hemos topado, por ejemplo, en películas como Los Descendientes, este filme de George Clooney donde... Ah, con la hija. Donde él era el cabeza de una familia en Hawái, por ejemplo. Sí. Claro, está muy bueno. Que descubre que le ponía el gorro. Okay. Claro, él también hizo About Schmidt, esta película donde Jack Nicholson se jubila y se va al camino. Es un gran director. Es un gran director. ¿Y tú la recomiendas a pesar de esta historia, que para la gente que no le gusta como la ciencia ficción o la cosa así poco realista, aparece ahí fuerte? No, es muy buena como fábula, es muy buena. Exacto, porque yo creo que hay que agarrarla por ahí. Tal como dice... Claro, no, si funciona esto como una especie de metáfora acerca de la sociedad moderna también. De hecho, está típica frase de que cuando uno en realidad a veces cuando está con problemas económicos uno tiene que achicarse, literalmente. Y aquí se lo toman literalmente, digamos, pero claro, tenés que achicarte, más o menos. Ahora, eso por un lado, esto es en Netflix a partir del domingo. Ya. Si uno quiere un panorama tipo grandes eventos en la noche del domingo en la casa. Oye, pero el domingo, antes... no sé si la otra película es, no, parece que es otra. Es que el domingo también, el otro día lo comentamos acá, se estrena en Netflix también, entiendo. La película que hizo Jorge García, este chileno que hizo Lost, y que filmó en Puerto Octay, en la zona del lago Llanquihue. Con fábula, ¿no? Sí, claro, con fábula, que se llama como Nadie sabe que estoy aquí, algo así. Sí, es un filme que de hecho estaba bien tapado en Netflix. No había tenido mayor publicidad y ahora está llegando un poco después de su paso por Tribeca y por algunos otros festivales. Yo tengo ganas de comentar la próxima semana. Ya, yo también genial, estoy bien, ya, fíjate que yo no tengo tanta información, pero estoy bien ojo al chat. Ya. La otra es un monstruo de película y está ahí perdida en la aplicación de HBO. Se llama Un Profeta. Un profeta. A ver, esta es una película dirigida por un francés y se llama Jacques Audiard, así como odiar, pero es Audiard, se escribe. Claro, y bueno, Audiard es un tipo que ha tenido una gran carrera en el cine comercial francés. Sus películas son por lo general de mucha calidad, pero yo diría ganó la Palma de Oro en Cannes el año 2015 con Dipan, que hace un tiempo estuvo en Netflix, pero yo diría que esta es su obra maestra. Esta es una película acerca de Malik, un chiquillo de origen árabe que cae en una prisión, que cae en una prisión corsa, donde todos hablan francés en realidad, y tiene que, con su extrema juventud, tiene que tratar de sobrevivir al interior de la prisión, y se le ofrece una oportunidad por parte del jefe de la mafia carcelaria. Yeah. Y la oportunidad es eliminar a su principal enemigo adentro, yeah, de la cárcel. Y para eso tiene que cortarle el cuello en una de las duchas. Ya. Yeah. Y esperar que recoja el jabón. Y ahí en ese momento. Básicamente. Claro. Básicamente. Y no, el chiquillo que en su vida estaba en contacto con criminales de ese tamaño, tiene que empezar a ensayar cómo lo mata. No, la película es impresionante. Ah, sí, ¿ah? Sí, sí, es uno de los grandes filmes, yo creo, que de la década que pasó. Es una de las buenas películas carcelarias de todos los tiempos, a pesar de que hay una porción de la película que también transcurre afuera, pero no les puedo contar qué pasa después. Nah, perfecto. O sea, ¿Y el elenco, quiénes lo conforman? Básicamente actores franceses que uno no ubica, porque yo no soy tan ducho, pero en el cine francés, pero sobre todo la interpretación del chiquillo, que yo no lo ubicaba, la verdad, no, está impresionante. Así que Un Profeta, gran película, perfecto, francesa. Está bueno, el gatito entonces de El en Profeta. Vamos a escuchar una canción y me gustaría que me comentara algo a la vuelta de este, a propósito de Francia, este actor francés importante que falleció hace algunos días. Dale, Michel Piccoli. Piccoli, vamos con Charlie. Cristian Ramírez, el pequeño gigante del séptimo arte. Vamos con otra película entonces. No, no, ¿qué me cuenta? Michelle Piccoli. No, eso, Michelle Piccoli, claro. Es de verdad tan, es tan importante, es tan relevante. Uno, me acordé porque uno, de verdad, el cine francés acá nunca llegó mucho y uno sabe poco. No, Michelle Piccoli es el rey. Es el rey de los actores franceses. Así, yo diría que está como a la altura del más grande de todos, que es Jean Gabin, que es un señor que, no sé, ya cumplió 100 años, ¿de hecho? Entonces, y que falleció hace un buen tiempo atrás. Mira, para todos los efectos es como si se hubiera muerto Mastroianni otra vez. Perfecto, ya. A ese como de Niro, o sea, ha hecho todas. Claro, trabajó desde con Jean-Luc Godard, con Jean Renoir, trabajó con los más grandes del cine francés e incluso con Raúl Ruiz. Ya, pero nunca pasó al mundo de Hollywood, como Alain Delon, por ejemplo. Mira, hizo una película en Hollywood y no es nada pequeñita. Topaz, con Alfred Hitchcock. Ah, ya. Yeah. O sea, tuvo su momento. No, sí, no. Peso pesado. Y se podrá buscar en las distintas plataformas. ¿Habrán alguna película por ahí para ver? Yo creo que la mejor alternativa para ir cazando películas de Piccoli es meterse a Amazon Prime. Ah, perfecto. Ahí es donde uno puede encontrar el mayor abanico. Claro que las va a tener que arrendar en varias, o sea, prácticamente. Van a estar al arriendo o a la venta, porque no en los sistemas actuales de streaming, Piccolino es un personaje que se lo mencione mucho. De hecho, la última película importante que él hizo, esa, Habemus Papam, con Nanni Moretti, es como de mediados de la década pasada. Ya, vamos, voy a investigar entonces para revisar su filmografía. Extraordinario. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Un abrazo. Chao, nos estamos viendo. Chao. Chao. Me decías, Marco. Chao. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Y ahora en Intensamente va a estar Mario Mutis, el increíble bajista del grupo Los Jaivas. Hoy por hoy, una especie de líder de Los Jaivas. Sí, pues. Sí, qué buena. Bueno, qué buena. Ya. Estupendo, vamos a tener fin de semana largo o sí, lo que sea. Tenemos programa especial mañana y pasado y nos reencontramos el lunes. Quédense en casa, cuídense y gracias a Miguel, a Manolito, a Nano.